gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas cuando nos disponemos a estar un rato entre amigos escuchando muy buena música. Aquí yo en compañía de mi gran amigo Javier Merlo en controles. Se me atascó un poquito la lengua porque pasa que hace un fresquete, pero qué fresquete, especial la noche de hoy, justamente también por eso, ¿no? Hace mucho frío. Acá adentro está lindo, ¿no? Pero como que recién llegó y, viste, tenía la trucha un poco atascada por el fresco. Bueno, surtidita la programación del día de hoy, como trato de hacerlo cada jueves. Bastante difícil también, se me puso un poquito difícil en la selección del día de hoy. Arrancábamos con esto muy, muy lindo. Vos sabés que este disco lo tengo, viste, ya es otra de las tantas excusas, ¿no? Que suelo proclamar. Me queda dando vuelta por ahí el disco y no sé dónde, cómo encajarlo y cómo y en qué lugar y dónde. Hubiera preferido tenerlo o haberlo programado en un horario un poquitito más central, si se quiere, dentro de nuestro programa. Pero bueno, venía bien para arrancar. Esto del pianista español Chano Domínguez y la flautista israelí Adar Neuber. Paramus es el disco que publicó Sunnyside Records el 8 de noviembre del año pasado, 2019, el día de mi cumple, fíjate vos. Esta gente que, bueno, Chano Domínguez es un gran pianista, uno de los grandes músicos y pianistas europeos, y la flautista israelí, con algo de cartel también, por entonces, cuando se conocieron, con algo de cartel digo, porque irrumpía dentro del mundo de la escena jazzera, no solamente europea, sino estadounidense también, debido a que se trasladó cuando apenas tenía 21 años a la ciudad de Nueva York para estudiar. Allí estudió con Dave Valentine, trabajó también y colaboró con Anat Cohen, con Yamandú Costa. Anat Cohen, una paisana de Neuber, y Dave Valentine, un gran pianista, un gran flautista, estadounidense de origen latinoamericano, si mal no recuerdo, de papás venezolanos, con una impronta latina fuertísima, ¿no? De ahí que su ligazón con Dave Valentine. Dave Valentine falleció en el año 2017, en el 2012 había tenido un ACV, imposibilitado de tocar, tenía Parkinson también, una pena. Pero bueno, el acercamiento de Neuber hacia la música y a la figura de Dave Valentine también significó un acercamiento muy fuerte hacia la música latinoamericana, que de alguna manera se ve un poquitito reflejada en este Loro de Gilberto Gismonti, el gran pianista y guitarrista brasilero. 11 cortes tiene este Paramus, lindo, pero lindo disco, muy, muy, muy lindo disco, publicado el 8 de noviembre del año pasado por el sello Sunnyside Records junto a el pianista Chano Domínguez. Bien, dejémoslo por ahí. Vamos a pasar a hacerlo de todas las jueves. Comentamos un poquito la programación y qué es lo que nos acompaña de cortina. Vamos con la programación. Bueno, recién fue Paramus. Vamos a ir ahorita nomás con una contrabajista alemana, Eva Cruz. Eva Cruz, al frente de un quinteto con el que grabó hace algunos poquitos años, estoy tratando de acordarme cómo se llama el grupo, On The Mo, me parece, creo que es así, ya lo vamos a corroborar, un disco muy reciente. También muy reciente lo de Brian Landrus, un flautista, saxofonista, bueno, toca un montón de vientos este gran multiinstrumentista estadounidense, muy jovencito él, 40, 41 años creo que tiene. Un disco realmente fantástico con una formación formidable también, For Now, muy recientemente publicado. James Carney Sextet, también este pianista estadounidense, Pure Heart, es su último trabajo discográfico. Vamos a escuchar al pianista. Pues era, qué cosa, ¿eh? Vamos a hacer una cosa, vamos a abrir el archivo y se terminó. Pianista holandés, Jurag Stanik, ahí está. Jurag Stanik, pianista holandés, Inside Out, un disco muy, pero muy lindo, pero qué lindo disco este, publicado por Challenge Records hace poquitos días. Dejémoslo ahí y sigamos. Una agrupación danesa o sueca, mamita, ya vamos a liquidar el dilema este cuando lo escuchemos. Pero el grupo se llama Little North, es un trío, un joven trío de muy jóvenes músicos, en una onda muy, muy, muy, muy contemporánea, a diferencia de lo del grupo, el trío holandés que mencionábamos recién, más dentro de la línea más clásica. El baterista, de papás israelaqueño, o así se dirá, israelaqueño, israelaseño, también le he leído por ahí que se dice así, Rabih Yajewera, algo así, un disco muy muy lindo con una formación formidable, también el álbum debut de este muchacho muy jovencito. Las joyitas de la programación del día de hoy, un disco enorme, disco, pero no solamente por su duración, sino por la enorme calidad de la música que compone este Wildlife, por el trompetista estadounidense Marcus Stonehausen. Tres álbumes, tres discos, con casi tres horas de música, te puedo asegurar que no te aburrís, no es pesado para nada, es una música fenomenal. Acá tuve que elegir, seleccionar un tema cortito porque hay temas larguísimos, pero es un disco sumamente recomendable, este Wildlife por Marcus Stonehausen. Cerramos con Joe Downard, un disco muy reciente también, Seven Japanese Tales, lindo disco también, con eso nos vamos a ir. Bien, vamos a ir ahora a escuchar esto. Ah, las cortinas. Bueno, por acá también otra, viste, disculpas del caso, porque este disco lo tengo también hace un montón y no me explico por qué, no fue ni siquiera parte de nuestra programación desde los días jueves. Prometidísimo, sí, para el próximo martes de disco completo. Hablamos de Tony Tissier, el pianista y compositor, con Life y of Sensitive Creature, un disco que publicó Whirlwind Recordings el 12 de agosto del año 2017. Fantástico este disco, pero qué cosa, qué pecado haberlo dejado guardadito por ahí. Nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy y ya te digo, prometido para martes de disco completo de la semana que viene. Tony Tissier. Vamos a ir ahora con la contrabajista y compositora alemana Eva Cruz, New Legend. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, de Cortinas, Tony Tissier, Life of Sensitive Creatures, junto a Carl McComas Reich en contrabajo y Tommy Crane en batería, un disco publicado en el año 2017. Nos va a acompañar las cortinas toda la programación del día de hoy, prometido como martes de disco completo de la semana que viene. Lo de recién, Eva Cruz, New Legend. Eva al frente de un quinteto, decíamos hace un momentito, un quinteto que ella reunió para la grabación de un álbum que se llamó On the Moon. Eso fue en el año 2016, con el que ganó el Grammy alemán, el Jazz Echo, el conocido como el Grammy alemán. Además, como bajista del año también en Alemania, esta joven contrabajista nacida en Hamburgo en el año 1978, 16 de octubre del año 78. Posteriormente a la grabación de este álbum, el grupo, el quinteto, tomó como nombre aquel nombre de aquella publicación, On the Moon, con la que acaba de grabar este New Legends, publicado por el sello Profound Records el 12 de junio último pasado, hace muy poquitos días. Yadina Walker en oboe. Vos sabés que tenía ahí una ligera confusión, porque esto está tomado de la web de ella como la del sello, pero esta chica, esta oboísta que la acompaña desde hace algunos años también, tiene figura con nombres diferentes, con apellidos diferentes. ¿Será que apellido de casada? Va, no sé, bueno, digamos, dejémoslo así. Yadina Walker en oboe, V. Steinmetz en saxo alto y soprano, Christian Germain en piano y Eric Schaeffer en batería. Este último, Eric Schaeffer, gran amigote de muchos años, con quien junto al pianista también alemán Michael Wollner, una de las estrellas del sello ACT, formaron hace algunos años el grupo, el trío EM, así simplemente titulado EM, cerrados entre corchetes. Así se hizo llamar este grupo, con el que el trío grabó algunos poquitos álbumes hace algunos años. Bien, ¿qué otra cosita podemos decir? Bueno, esta chica estudió en Alemania, en la Universidad de Artes en Berlín. Posteriormente, algunos añitos en Suecia, bajo las órdenes de Anders Sommén, el gran contrabajista sueco. Decíamos de su colaboración con Eric Schaeffer. ¿Qué otra cosita podemos decir por acá? Ah, hay alguna cosa muy curiosa. En el año 2017, junto a un absoluto desconocido para mí, comenzaron un proyecto de música e integración con jóvenes refugiados. Por allá en el año 2018, este proyecto se convirtió en la banda de hip hop Project Free, grabando algunos singles que se pueden ver en Spotify y en YouTube, así como conciertos en vivo por toda Suecia. Muy linda iniciativa de Eva Cruz. Bueno, muy maduro el disco este, fantástico, con una... No esperen escuchar una cosa así muy, muy modernosa, si se quiere, muy ligada a la tradición. Pero bueno, qué sé yo, hay que escucharlo. New Legend, por Eva Cruz. Dejemos esto. Vamos a pasar a este muchacho, a este... Decíamos, le hemos escuchado pila de veces con... Al frente de... tocando saxo, pero también... es un gran flautista. Si ustedes nos siguen cada martes, la cortina del arranque, de la apertura, esa flauta que se escucha es la de un disco de Brian Andrews de hace algunos añitos atrás. Este muchacho que, especialista, estoy leyendo un poco la información de su web, especialista en vientos, digamos de madera o de caña baja, ¿no? Esto es saxo barítono, clarinete bajo, flauta baja, un montón de otros instrumentos también que acá estoy leyendo, a ver, saxo bajo, clarinete contra alto, flauta alta y baja, especialmente, ¿no? Saxo barítono, decíamos. Es un hombre respetadísimo dentro del ambiente por ese sonido tan particular que les trae a estos instrumentos. Y aún a su muy corta edad es uno de los personajes más solicitados, no solamente en su país, los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Irrumpió con una fuerza así propia de un huracán en el año 2017. Bueno, mucho antes también, pero se consagró a la gran prensa y al gran público con Generations en el año 2017, un álbum liderando una orquesta enorme, orquesta de 25 miembros. La revista, estoy leyendo por aquí, la New York Times, el diario New York Times, escribió que con este disco Landrieu lleva la tradición de las big bands de jazz a la mesósfera. Bueno, tal es la impresión que causó en aquel año 2017 con aquel álbum Generations. Y en este, For Now, publicado por Blue Land Records, el sello de su propiedad, el 15 de mayo último pasado, reúne una banda fenomenal. El pianista Fred Hirsch, Drew Grease en contrabajo, el eterno Billy Hart en batería y Michael Rodríguez en trompeta, acompañado también de una banda de cuerdas, dos violines, una viola y un cello, para este disco fantástico, For Now, Brian Landrieu. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, lindísimo lo que escuchamos recién. Déjame que hablo por acá porque estaba Brian Landrus. Brian Landrus, saxo barítono, Fred Hirsch, piano, Drew Gris, contrabajo, Billy Hart, batería, Michael Rodríguez, trompeta, Sarah Caswell, violín, Joyce Hammond, violín, Luis Martin, viola, Jody Ferber, cello, para la producción de este álbum grabado entre los días 7 y 8 de agosto del año pasado, 2019. Bajo el sello de su propiedad, el Blue Land Records. For Now. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo disco este. Bueno, pero mucho bla bla, compañero. Y hoy, que largamos un poquito más tarde, vamos a seguir. Hay más para comentar de la maravillosa música que contiene ese álbum, pero bueno, lo dejamos para otro momento, o seguramente algún martes de disco completo, ¿por qué no? Ahí es donde nos explayamos un poquito más. James Carnage Sextet publicó Pure Hair el 5 de junio último pasado bajo el sello Sunnyside Records. Una linda tapa también, ya la van a ver publicada ahí en nuestro perfil de Facebook. Como hacemos a la medida que van sonando los temas, vamos publicando las tapitas. Lindo disco este gran pianista James Carney. Estaba leyendo la poca data que hay por aquí. Un hombre muy, pero muy, muy, muy respetado dentro de la mente, y del cual hay una historia muy particular con respecto a la conformación de la banda y la escritura de los temas ad hoc, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice que mientras caminaba por Prospect Park en Brooklyn, el pianista se le ocurrió una alineación de músicos que quería reunir para específicamente este disco, para la música que andaba rondando en su cabeza, y pensó en algunos viejos amigotes de él, como por ejemplo Rabbi Coltrane, con quien ha participado y ha tocado y grabado en anteriores proyectos. Pero el resto de la gente, por ejemplo, la trompetista y cornetista Stephanie Richards, tanto como Oscar Noriega en clarinete bajo y saxo alto. Bueno, de Rabbi Coltrane, saxo tenor y soprano, habíamos dicho que ya había tocado con él. El resto de la banda, Desron Douglas en contrabajo y Tom Rainey en batería. Estos dos también habían participado en algunos de los proyectos del pianista, pero no nunca todos juntos tocando al unísono, formando una banda. Y mucho menos tres trompas, tres cuernos, tres bronces. Algo que ha sido no digo un desafío, por lo que estoy leyendo por ahí, pero sí, digamos, una tarea a resolver por parte del pianista, componer la música para este sexteto con tres bronces, ¿no? Resultado, lamentablemente, un disco muy cortito, cinco temas, pero de una factura realmente fantástica. Vamos a escuchar el primer corte de este Pure Heart por James Carney Sextet. We'll be right back. Bueno, James Carney Sextet, Pure Heart, publicó Sunnyside Records el 5 de junio de este año, hace muy pocos días, 5 cortes. Stephanie Richards, trompeta; Oscar Noriega, clarinete, bajo y saxo alto; Ravi Coltrane, saxo tenor y soprano; James Carney, piano; Desron Douglas, contrabajo; y Tom Rainey en batería. Este gran pianista ganó el Premio Internacional de Compositores de la prestigiosa competencia anual Thelonious Monk, una beca de composición del Consejo de Artes de California y 2 súbito grants del Foro de Compositores Americanos. Recibió además los honores de Mejor Artista de Jazz en los LA Weekly Music Awards y estuvo en la lista de California's Arts Council Touring Program durante 6 años. El tema que escuchábamos recién, el primero de los 5 que componen este Pure Heart, ¿cómo se diría esto? En Harmonicity, bueno, algo así, que toma su nombre de un fenómeno, estoy leyendo, que toma su nombre de un fenómeno conocido por los técnicos del piano en relación con la desviación de las parciales de las frecuencias comunes en las cuerdas del piano. Todo eso. Bueno, seguramente ustedes no entendieron nada como yo. Los técnicos de piano seguramente que sí. Así que bueno, muy lindo disco, ¿eh? Linda tapa también, muy linda tapa. La de Pure Heart por James Carney Sextet. Sigamos. Jurak Stanik Trio publicó bajo el sello Challenge Records hace también pocos días, el 12 de junio último pasado, Inside Out, un homenaje, según el mismo cuenta el pianista holandés Jurak Stanik, un homenaje a otro gran pianista también holandés, Rod Magna, fallecido en el año 2003, nacido en el 31. Un músico que, o un disco, quiero decir, Inside Out, con el que el músico intenta mostrar la gratitud no solamente a este gran pianista Rod Magna, sino a toda una generación también de músicos contemporáneos. Escuchemos a Jurak Stanik Trio, Inside Out. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Fantástico esto que escuchamos recién, Judas Stanick Trio, Inside Out, Challenge Records, 12 de junio de este año. Judas, piano, Franz von der Hoven en contrabajo y Roberto Pistolesi en batería. Lindísimo, ¿eh? qué lindo ritmo, qué grupo impresionante el de este disco, recientemente publicado por el sello Challenge Records. Decíamos, vos sabés que mucha de la data, toda la que puede obtener de su web, está en primera persona y él explica y comenta en primera persona cada uno de los aspectos que produjeron o que motivaron este disco, también como habla de su actividad como docente en un conservatorio. Y dice, el título de este álbum, Inside Out, es un homenaje al pianista de jazz holandés Rob Mandra, 1931-2003. También me gustaría mostrar mi gratitud a una generación de músicos holandeses de su tiempo que fueron y son verdaderamente excepcionales, como uno de ellos, el fliscornista Jack von Rooyen. Acabo de completar una gira por Indonesia con él. Indonesia era el país en el que, del que procedía Rod Mandra. Mientras viajaba, conocía gente nueva y estaba sujeto a nuevas impresiones. Rob estaba a menudo en mi mente. No era solo un pianista y arreglista, de hecho era un personaje musical muy influyente. Dad Jones le pidió que escribiera y tocara en su famosa orquesta, la orquesta que Dad Jones co-lideraba con Mel Lewis. Esto indica el nivel de su maestría. El bajista Franz von der Hoven tocó en la banda de Rob Mandra durante años. Recordemos que el contrabajista forma parte del trío que reunió Judas Stanick para este Inside Out. Cuando volví a Holanda, Franz y yo decidimos grabar al menos una de las composiciones originales de Rob. Los músicos de jazz aprenden escuchando a los demás. Definitivamente he aprendido mucho escuchando la música de Rob. Y después, bueno, cuenta un poquitito acerca de sus comienzos como intérprete de música clásica. Dice que tocaba el violonchelo. Probablemente influyó en mi forma de escribir y tocar música. Siempre hay melodías o gusanos de oídos persistiendo en mi mente, esos gusanitos que te comen la cabeza cada rato. A veces escribo una melodía completa basada en esas melodías, otras veces experimento sin cesar con la forma y las ideas. Mi objetivo es darle a cada canción una atmósfera específica. Estoy encantado de que Challenge Records me dé la oportunidad de distribuir mi música. Para este álbum he seleccionado una serie de melodías que dan al oyente una variedad de colores musicales. Espero que disfruten de la música tanto como yo disfruté trabajando en este proyecto. Realmente el disco es fenomenal, te lo puedo asegurar. Inside Out, Challenge Records, 12 de junio de este año. Discazo, el de Judas Stanick Trio. Dejemos esto ahí y sigamos, como para apurar un poquitito el reloj. Este grupo, otro trío de jazz acústico, pero con una onda absolutamente diferente. Obviamente que el Little North es un grupo sueco que, como todos los músicos o todos los tríos contemporáneos, tienen esa impronta muy propia de chicos de su edad, ¿no? Pero también con una ligazón muy fuerte con el pasado. Se puede notar eso en este disco debut para el trío sueco Little North, simplemente titulado así, Little North. Publicó April Records el 29 de mayo de este año. Benjamin Norholm Jacobsen, piano. Martin Bromberg Rasmussen, contrabajo. Les Jacobsen, batería. Little North. bien, mientras disfrutamos las cortinas de Tony Tissier, Life of Sensitive Creatures, publicó Whirlwind Records el 12 de agosto del año 2017. Carl McComas Reichs en contrabajo y Tommy Crane en batería componen el trío que lidera el pianista y compositor Tony Tissier. Nos está acompañando en las cortinas del día de hoy. Me olvidé de publicar la tapa del disco en las cortinas, ya lo voy a hacer. Lo que escuchamos recién, ustedes habrán apreciado algunos aplausos. Este disco fue grabado en vivo en el Jazz House Montmartre, en Copenhague, en mes de junio del año pasado, 2019. Es el segundo álbum del trío danés Little North. Debutaron como trío en el año 2016 con un álbum denominado Yonder. Bueno, por acá la muy poquita data que podemos obtener de su web, una web con muchas fotos, muy profusa en imágenes, pero muy poca data. Podemos apreciar que la crítica que ellos reproducen ahí en la web dan cuenta de una cierta sorpresa con respecto a cosa que es cierto, ¿no? La música es realmente sorprendente, el concepto musical de este trío, pero como lo dan como un aspecto muy novedoso y como que nunca nadie ha recorrido esos caminos, y lo dan así como un trío en el que de alguna manera está haciendo punta dentro de lo que ellos llaman la reinvención del trío de piano en el jazz nórdico. Digo esto porque se olvidan del enorme aporte, cómo olvidarse, de lo que produjeron el trío sueco ST, de los que seguramente Little North habrán mamado harto, ¿no? Pero por esas cosas que no se entiende muy bien, aquí no dan cuenta del enorme aporte que ha producido el trío sueco ST. Sí hablan del legado del pianista sueco Jan Johansson, el padrino del jazz nórdico, dicen aquí, el pianista sueco Jan Johansson, que también ha sido muy referenciado por el trío sueco EST. Bueno, este grupo quedó en segundo lugar, dice, en el concurso nacional de jóvenes talentos de jazz en Dinamarca en el año pasado, 2019. Bueno, hay algunas otras cositas más, pero dejémoslos por ahí. Little North, así simplemente titulado, es el disco del trío del mismo nombre, publicó April Records el 29 de mayo de este año. Benjamin Nordholm Jacobsen, piano. Martin Blomberg Rasmussen, contrabajo, y Lars Jacobsen en batería. Bien, dejémoslo ahí y sigamos. Sigamos. Baterista, este muchacho baterista, a ver si me acuerdo porque acá está. Nacido en Londres, creció en Melbourne, pero de papás nacido en Sri Lanka. Muy jovencito, este muchacho, muy jovencito, debuta con este Pistols, publicado por el sello Oyside in Music el 5 de junio de este año, hace muy poquitos días, 9 cortes. Todos de la autoría del joven baterista multinacional, podríamos decir. Su aspecto físico delata la nacionalidad de sus papás. Reunió para este debut fantástico Aaron Parks en piano, Hugh Stuckey en guitarra, Sam Anik en contrabajo, el propio Rajib Jayegüera en batería y algunos otros instrumentos percusivos, y la voz de Lara Bello en uno de los temas. Fantástico debut para el baterista británico de origen isirlaqueño, Rajib Jayegüera. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Bueno, muy, muy lindo el debut del joven baterista israelaqueño, de origen israelaqueño, nacido en Londres, criado en Melbourne, Australia, Rajib Hayawira. Más sabrán disculparme los conocidos de Rajib. ¿Se pronunciará así esto? Mamita querida. El disco es Pistols, publicado por Outside in Music el 5 de junio de este año. Por acá bien se destaca el generoso aporte del Consejo Australiano para las Artes, que puso la platita para que el gran baterista, que ha hecho una carrera enorme, según leo por aquí, en los años en los que estuvo radicado, recordemos que nacido en Londres pero criado en Melbourne, allí muy jovencito, porque no tiene 30 años este muchacho, muy jovencito, comenzó a hacerse notar dentro del ambiente jazzero australiano. Y bueno, el Consejo de las Artes australiano lo premia poniendo la plata para que pudiera debutar con este disco fantástico, con el que reunió también una banda realmente fenomenal, ¿no? Destacan la participación del saxofonista tenor y soprano Chris Chick, el gran pianista estadounidense Aaron Parks y Laura Bello, la cantante española, en el primero de los cortes. Completan la banda Hugh Stucky en guitarra y Sam Hanning en contrabajo. Radicado hace casi una década en los Estados Unidos, donde fue a estudiar, prácticamente ya es una figurita repetida dentro del circuito neoyorquino. Un gran baterista que aquí toca, en dos de los temas toca, yo hace un momentito dije batería y algunos otros elementos percusivos desconocidos, pero la data da cuenta de que toca un instrumento tradicional israelaqueño, el zamantama. Es un instrumento percusivo con un sonido bastante raro, según cuenta por aquí. Tamatama o tambor del templo, así se lo llama, este tambor tradicional. Bueno, dejémoslo ahí. Linda tapa también, la del disco de debut del baterista. Vamos ahora a esto que lo mencioné yo en la web, además de adornar nuestra presentación en nuestra web y en el post que anuncia la programación del día de hoy. Gran presentación, no solamente musical, sino que tiene un arte de tapa realmente fantástico, pero fantástico, ¿eh? Por ahí puede ver en la web de los diseñadores de todo el arte de etapa de este disco fantástico, y muestran algunas secuencias que pueden verse también en los libritos, en el librito que acompañan esta muy lujosa presentación de Wild Life por el trompetista estadounidense Marcus Stonehausen. Tres álbumes, tres discos, tres CD y tres álbumes en vinilo, publicado por el sello OK el 12 de junio de este año. Te decía yo que, bueno, larguísimo, ¿no? Casi tres horas de música, pero que cómo se escucha, qué impresionante la música que podemos escuchar, incluso en aquellas cortes realmente larguísimos, como por ejemplo Season 1, el primer corte del disco 1, de 28 minutos, casi 29. Así llegamos a el último de los temas del disco 3, 21 minutos, hay otro de 20. Bueno, obviamente que elegimos los más cortitos. Andaba por ahí yo, me gustaba muchísimo el segundo corte de casi 10 minutos, pero dije por una cuestión de tiempo, porque además había otros más cortitos, muy polentas también, que fueron los que ganaron la pulseada. Pero qué disco impresionante este álbum o esta obra. Impresionante y grande, no solamente en su duración, sino en la calidad de su música, de este gran trompetista Marcus Stonehausen, que el hombre, no sé cómo hace, me recuerda un poquito al trompetista Dave Douglas, que produce y además lidera no sé cuántos proyectos. Creo que este hombre le ganó, porque lidera 13 proyectos, escribiendo, participando, produciendo, tocando, ensayando. Hay que estar, ¿no? No, obviamente no los 13 a la vez, pero alimentar 13 proyectos es una cosa realmente impresionante. A este álbum hay que verlo como lo que es, ¿no? No un amontonamiento de temas, sino como una obra global. Will Life, Marcus Stonehausen. Thank you. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, maravillosa música de este disco, impresionante, With Life, por Marcus Stonehausen, publicó OK Music el 12 de junio de este año. Simon Stonehausen, teclados y electrónicos y saxo, Florian Weaver, piano, Jörg Brickman, en cello, Michelangelo Flamia, bajo eléctrico, Christian Tomé, batería, Bodek Yankee, en batería y tabla. Suena la tabla en alguno de los temitas también, muy muy lindo. Este disco te lo recontra recomiendo, fantástico, Vos sabés que la data en su web, que es muy profusa, habla de música intuitiva, ya sonidos electrónicos, y hace también referencia a esta cosa de la música intuitiva, un poquito haciendo referencia a la continuación, a la continuidad en el concepto y la definición, que en esta de la música intuitiva, que acuñó su padre, el gran compositor Karl-Heinz Stockhausen, y un punto en el que él ha ido desarrollando a lo largo de su extensa carrera musical. Acaba de cumplir 60 años el gran trompetista estadounidense Marcus Stonehausen. Lindísimo álbum, fantástico, te lo recomiendo, y seguramente vamos a escuchar algo más. Se me pone un poquito difícil esto de disco completo con este disco, porque no puedes pasar un disco y dejarlos. Bueno, algo vamos a inventar para poder, y si no, descargalo y escucharlo tranqui en tu casa, te va a encantar. Nos vamos a ir con este disco del contrabajista Joe Downard. ¿Qué es lo que puedo decir de este hombre? Bueno, Seven Japanese Tales, 7 cuentos japoneses, publicado por el sello Ubuntu Music el 12 de junio también de este año, hace poquitos días. Un homenaje del bajista y compositor a la literatura japonesa, en donde presenta 7 composiciones haciendo referencia a 7 cuentos de el gran escritor japonés Junichiro Tanizaki. Hoy le dimos al japonés, al singalés, el idioma oficial de Sri Lanka, le dimos al holandés, todo como el diablo, ¿no? Pero bueno. Un recorrido por el mundo musical maravilloso. Joe Downard, Seven Japanese Tales, Ubuntu Music, 12 de junio de este año. Te digo la banda: Alex Hitchcock en saxo tenor, James Coppus, trompeta. ¿Algún conocido más? Ninguno, pero bueno. No, ningún conocido más. Una banda de 8 miembros. Lo dejamos ahí porque ya estamos sobre la hora. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javier Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias.